insistir en otra cosa que es muy importante, y es que, claro, hablamos de la doctrina nacionalista, doctrinas soberanistas, teorías. Muchas veces la vida en convives es muy jodida, ¿eh? Hay montones de cosas en las que pensamos, yo soy revolucionario. No tienes unas prácticas que no son. ¿Y por qué no son? Porque no las has criticado. O sea, todo aquello que no has criticado en tu vida, corrientemente, todo lo que no has criticado, no viene de la nada, no es natural. ¿Te lo ha dado quién? La ideología de la clase dominante, la ideología de la vida. Hay montones de cosas que tú vas a pensar conforme a una ideología opresiva, dominante, porque no las has criticado directamente. Y mientras no las critiques, por muy bajo que seas en todas las demás, y mientras... Acordaos de lo que os he dicho. Ahora, la guerra civil. Los anarquistas se desarrollan en Euskadi a partir de la guerra. Sabéis, la gran industrialización de finales del siglo XIX. Y es aquí, sobre todo, en la margen izquierda, donde se desarrollan. Es una historia maravillosa, ejemplar. O sea, hay los anarquistas aquí, en esta tierra, desarrollaron verdaderamente toda una contrasociedad proletaria. Y cuando digo contrasociedad, quiero decir que no había solamente el hecho de poseer un proyecto de revolución social, un sindicato como la CGT e incluso grupos armados. Había también un modo de vida diario basado en lo que se llama Orwell. Pero se acordé de George Orwell, que estuvo en Cataluña luchando en la guerra civil, estuvo con los trotskistas, luego estuvo en el frente de Aragón con los anarquistas. Orwell, lo de libertad, igualdad, fraternidad, no había cambiado. Decía libertad, igualdad y decencia. Decencia, sí, sí, pero la decencia común. Y para él la decencia era lo que él decía haber visto entre los campesinos españoles, Aragón, catalanes también, cuando dices entre nosotros que nos estamos viviendo juntos y que estamos intentando tener juntos una actividad, oye, esto no se hace, y esto sí se hace. Y a la gente se le ayuda, y no se engaña, y no se roba. Esa decencia común, ¿entendéis eso? Y dice que eso en las clases proletarias se encontraba. Hoy en día ya no lo sé, creo que la cultura se ha deshecho mucho, pero en una cierta época yo he conocido esa decencia común, yo la he conocido, creo que sí. Y aquí esa decencia existía. Y había un apoyo mutuo que se podía concretar en sociedades de apoyo mutuo o en prácticas. Había escuelas laicas, había una prensa educativa. Toda esa gente estaba aquí funcionando. No voy a hacer su historia, hay gente que la conoce mucho mejor que yo. Os voy a recordar solamente mi historia personal. A ver si puede decir de vez en cuando. En mi casa, en Victoria, en un taller de clases populares, había un banco para que la gente pudiera sentarse cuando venía. Cuando yo era pequeño me acuerdo que venía un hombre grande, enorme, y es más, que tenía unas manos como tres veces la mía. Enormes, unas manos, yo pequeño, yo diría hasta así, ya no estaba sentado, y yo llegaría aquí y me miraba las manos enormes. Todo el mundo le llamaba el Señor Jesús. Y le llamaba el Señor Jesús. Y eso era analfabeto. Era uno de los que el año 33, en la Bastida, ¿sabéis dónde está la Bastida? Habían entrado con los de Aro y con los de Borges para hacer la revolución social, ¿verdad? Y han salido a la calle, habían tirado un cohete para decir que ellos venían. Los de Aro y los de Briones no tiraron los bandidos de ellos, se bajaron, pero ellos sacaron la Bastida y movilizaron a la Guardia Civil con la escopeta, fueron al ayuntamiento la de noche, sacaron todos los títulos de propiedad que había en el ayuntamiento, los tiraron en piedra plaza, y le dieron fuego. Esa era la cosa. Proclamaron la República Libertaria. Les echaron mano, después la Guardia Civil, fue a Monjuich, en Monjuich, se le metieron muchos asesinatos, se le pasó muy mal. Le liberaron gracias a las elecciones del Frente Popular, después votó muchos anarquistas por la amnistía. Hizo la guerra civil, la perdió, lo tuvieron en el campo de trabajadores, su mujer, la pobre, también la metieron en prisión, sus dos hijos, que eran muy amigos de Vitoria Cacio, los metieron en el hospicio de Vitoria y pasaron un frío horrible, y con el cojo pelado, pues el hijo de rojos, bueno, negros, corriendo. A ese señor le tenían un respeto terrible, era el Señor Jesús. Y un respeto enorme, yo así lo he conocido en todo el mundo. Ese respeto es que yo quiero tener para todos los que aquí había, para toda la historia del anarquismo, en la margen izquierda, de los, pues para todos, que aparece la decencia que tuvo el anarquismo combativo en la margen izquierda antes de la guerra civil. Miren, y sin embargo, sobre la presión nacional de los vascos. No, había una fórmula general del federalismo, que venía del republicanismo español de Pi y Margall, cuando eres anarquista eres federalista, pero toda esa historia no hay ninguna manifestación en favor de la cultura de la naturaleza. Ninguna. No hay ningún apoyo político para los proyectos de autonomía. Porque se va a votar el estatuto, los anarquistas, aquí no estoy. Y eran enemigos tremendos de la forma del nacionalismo vasco político. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque esa gente decente, hay una presión nacional en Euskadi y se entera. Por eso solamente si se entera para ponerse en contra. ¿Qué ha pasado? Pues que en vez de intentarlo, yo diría que hay dos explicaciones. La primera tiene que ver con lo que os he dicho. Si no te afecta a ti el problema, si no lo miras como tuyo, tu conciencia te la pasa en adelante. Cuando un campesino de Extremadura, de Castilla, en aquellos años de Galicia, cuando a veces vinieron después, que tenía una conciencia de ser extremeño, etc., tenía la conciencia nacional española de que le viene, de su sociedad normal, de la sociedad que vive decentemente entre ellos. No, se la metió en la escuela. Le han explicado lo que es España en la escuela. En la escuela, o a hostias con el ayuntamiento, con la administración. El emigrante llega aquí y piensa que viene de España a España. Y lo mira de la manera más natural del mundo. Aquí lo natural se nos mete por donde. La conciencia nacional es distinta a que la identificación regional. Dice los vascos, en la región, la conciencia nacional es española. Esta no la ha criticado. Entonces, mira, el movimiento, o sea, el hecho de base, no le da un calor político al hecho de base. No lo ve como un problema de presión política. A la formación política de nacionalistas así que la ve como una formación política. ¿Y qué va a ver en esta gente? Oye, pues que son católicos reaccionarios de derecha y de antimigrantes. Y tiene toda la razón. Porque son así, los nacionalistas no son. Es decir, que no se lo ponen fácil tampoco. Sin embargo, si la miras desde el punto de vista del grupo vasco, es muy diferente. La pérdida de los fueros, la gente no me dirá nada, pero el siglo XIX es una catástrofe terrible, porque el fuero es la manera normal de vivir la gente de aquí. Cuando los fueros quedan abolidos después de dos guerras muy sangrientas, la gente de aquí se encuentra con pura ley, con un problema. Y el problema es que hay un capitalismo vasco que ha elegido a España como patria, que se va a quedar con los fueros, no, con lo que queda, que es el conflicto económico, que van a hacer a gobernar ellos, que van a usar el Estado español para la represión, para el proteccionismo de sus productos dentro de España, una burguesía nacional que es incapaz de plantarle cara de una manera sólida a esa oligarquía en los aspectos de lucha de clases, una burguesía local que es anticomunista, antianarquista, que se ha apoyado en las clases medias y en una especie de idealización de una sociedad vasca igualitaria que no ha existido nunca y que va a mirar a los inmigrantes como invasores. No, el problema es grave porque el inmigrante que no se da cuenta de que hay un problema nacional funciona como una parte de rodillo en ese aspecto. Pero el vasco, que al inmigrante, al proletario inmigrante, lo va a mirar solamente como a un invasor, pero que es peor, como un rojo que viene a romper las malas costumbres, pues es normal que no se entienda. Pero que fuera normal que no se entendiera, se puede explicar, yo pienso. He intentado darles una explicación que igual no es completa, pero quiero decir que no se puede decir, hay los nacionalistas siempre malos y los anarquistas siempre buenos, o los vascos siempre buenos y los españoles siempre malos. Pues no, señor, intenta. Pero intenta comprender y comprender que en ese momento, en algunas cosas al menos, a nosotros, pues no unos cuantos errores ya faltaban para llegar a una conciencia de clase ligada a la situación local. Pues es un hecho histórico. Es cosa que pasa todo, ¿eh? No penséis. Cuando llega la guerra civil, claro, el civilismo vasco entra un poco, en fin, en mala gana, pero entra. Y cuando entra, pues hay un problema que, bueno, aquí estamos todos juntos. ¿Y qué pasa? La CNT pide participar en el gobierno vasco. Y el gobierno vasco dice, no me da la gana. Y le dice, no me da la gana porque la ley es la ley y no pueden participar en el gobierno más que los partidos. En Cataluña no pasa lo mismo. En Cataluña el gobierno catalán no le saca el argumento legal para quitarlos del medio. Aquí los nacionalistas los vascos sí. ¿Por qué los podían ver? No los podían ver. Había 7 batallones... Y esos 7 batallones estaban en el frente, pero no querían darle ningún puesto en el gobierno porque, si queréis, que entre la CNT, que es un sindicato. Ah, no, ¿qué les dicen? No sé. Que entre la FAI. Que entre la FAI, eso. Que entre la FAI, que son partidos. Sí, que entre la FAI. La FAI no nos representa desde el punto de vista. Queremos que entre la CNT. Bueno, en fin. Se la jugaron mal. Aprovecharon a cosas como, por ejemplo, las que estos temas, la caza de la reina, cuando hubo la. después de un bombardeo de bombardeos fascistas, hubo gente que fuera a la cárcel donde estaban guardados gente de derechas, y se fueron, bien, y ya se lo pierden. O sea, no voy a decir que sea nada bonito. Pero en fin, aprovecharon para echar la culpa a la CNT. Y cuando todos aquellos días terminaron cerrándose el periódico, la CNT del Norte, ahí detuvieron a Manuel Chiapos, el que iba a tener la ocasión de hablar después. No porque no visto cómo estaban jugando los camaradas de PNV, pero, amigo, pese a todo, y hacerla juntos, luego la terminas diferente, porque los nacionalistas se van a rendir a Santoña, no todos, los cenetistas van a intentar seguir luchando con la República, pero luego en el sitio se vuelven a encontrar, y en el sitio hay una impresión. Hay un cambio en la CNT, que hay gente que no le ha gustado, hay otros sí. Federica Monsen participó en el gobierno de la República. Aquí en Euskadi hubo un cenetista, Horacio Martínez Prieto, que defendió una línea que se llamaba el posibilismo, o el posibilismo libertario, creo que es el término exacto. De la línea de Martínez Prieto era Chiapuso. Y estos entran en el Pacto de Bayona, se va a firmar Félix Quiñano, que abrió después, van a entrar en el Consejo Consultivo Vasco, van a entrar en la Alianza Sindical de Euskadi, es decir, entran en los órganos representativos de los republicanos, incluyendo los nacionalistas vascos. Y se tienen que encontrar con la CNT de Toulouse, que no les quería dejar. Pero vale, la guerra hay un punto de encuentro. Hay vascos de la CNT que dicen, coño, igual con los nacionalistas, oye, pues igual, a las cosas, había algo que había cambiado. No solo que hay en un momento una actitud política de enfrentamiento al fascismo, sino que, mira, un problema se ve cuando se ve, cómo te afecta a ti personalmente. Las mujeres, no solamente en la CNT, las mujeres en todo el movimiento izquierdista revolucionario han sido de segunda o tercera fila hasta, bueno, mira, eso ha cambiado, ha ido diferente, igual, han sido los libertarios más rápidos que los comunistas y los comunistas más lentos que, yo qué sé, pero las mujeres no han entrado hasta que han dicho, oye, yo igual que tú, porque al principio decían, no, la mujer, que la mujer es, ¿tasado? Entiendo, andando, pero vamos, la mujer, no, el grupo de mujeres libres se constituye en el año 30 y pico, dentro de la CNT, antes no. ¿Y por qué hacen mujeres libres? Porque esas mujeres tienen una conciencia de mujer, y tienen una conciencia libertaria. Hace falta que gente nacida dentro, bueno, nacida, si no, la palabra está mal expresada, vivida, sí, o sea, vivida dentro del contexto de la particularidad nacional y de la opresión nacional básica, diga, oye, yo soy libertario. Y cuando esa gente lo dice y lo empieza a decir, entonces empiezan a ver las cosas de una manera diferente. Pero es porque se han sentido afectados, porque la evolución de las clases ha hecho que se hayan proletarizado gente que es de lengua vasca, gente que tiene la memoria histórica del problema foral, que tiene una motivación personal para criticar la idea de España dominante, de las cosas dominantes. Y entonces empieza a hablar de eso. He hablado de Manuel Chiapus, he hablado de Félix Quiñano, podría hablar de Casim Bernet, hablo de ellos porque son gente de la guerra, son gente del exilio. De Quiñano, pues hay tres libros de Quiñano que puedes comprar algunos, he visto que hay uno de Isaac Cota que no citó, pero vamos, el comunismo libertario de esa victoria, pero bueno, yo me tengo que las carreras. Pero bueno, ¿con qué estoy? Félix. Félix de Quiñano es de chavaleta, ahí de Tabalía de Mondragón, pues ha muerto el pobre. Son gente que no he conocido, que hablo con muy a gusto de gente que tiene conocido. Félix, su lengua natural es euskera, pero de una manera tremenda. Sus contactos culturales con la gente que hablaba euskera eran inmediatos. Era un artista, además. Y luego no podía aguantar en la intimidad. Había estado en la cárcel, estuvo en el frente de Pilón, estuvo pegando tiros donde no se siente puro, estuvo entendiendo que eran los tres de Loyola para quitar las armas a los fachas. Estuvo en el Consejo Consultivo Vasco, cuando se estaban escapando, cuando entraron los nazis del gobierno vasco, fue el que firmó todos los papeles antes de que llegaran los nazis, porque los otros se quedaron dejados todo ahí plantado. Oye, apareció gente de Arrasate, que era de ETA, y que decía que iba a tiros. Y el hombre dijo, oye, gracias, a mí eso me va. Me va. Y como se lo dijeron en euskera entre ellos, y no le impusieron nada, le dijo, oye, si quieres participar, participa. Pues yo, quiero participar, participo. Y participo, ¿y cómo? la famosa anagrama ese de la culebra con el, con la hacha, es el hacha, ¿cómo se dice? ¿Por qué no decir el hacha? ¿O decís el hacha? El hacha. Ah, mira, está escuchando así. Eso es un parece feliz y un día, porque era un auténtico artista, es una realidad, ¿eh? Bueno, Manuel Chiapuso, ese hombre, era un hombre de la cultura extraordinaria, también hizo la guerra, que también pasó a todos los demás, incluso el gobierno vasco lo tuvo, mira, te lo he dicho. Casilda, tantos refugiados se cogieron en casa, que fue de mujeres libres, que fue miliciana. Bueno, es la última que se ha muerto de los tres, que la tierra se abriga a los tres. Para mí son anarquistas vascos, pero con toda la ley. O sea, ya hay gente que tiene una conciencia más aguda en Félix que los otros dos, pero de la personalidad nacional, y lo afirman, y abren el camino a todo lo que viene después. A todo lo que viene después, que se puede mirar de muchas maneras, pero quiero decir que da la impresión que hay un momento en el cual hay una parte del proletariado vasco y de la gente que se identifica con él, y cuando digo vasco lo digo ahora en el sentido de poseer una base nacional propia, a la cual todo el que se ha querido adquirir se la ha dejado sin ningún problema. O sea, es una cosa que sigue siempre abierta, pero es un problema, es poseer la conciencia. Venga, vengas de donde vengas. Oye, cuando esa gente llega a hacer un número suficiente, se expresa, y se expresa como un libertario. Hay a quien no le ha gustado, que no era manifestaciones muy ortodoxas. En 1976 tenemos a grupos Catasuna, que algunos lo habéis conocido, con Miquel Orrantia, que fue de ETA. Miquel Orrantia, pues no le gusta la centralización sindicalista, prefiere que haya una multiplicidad de apuestas libertarias, pero opina que Euskadi es un marco de lucha de clases y que hay que hacer una CNT Euskadi. Creo que fue secretario general durante un año. Si fue secretario general durante un año, quiere decir que alguno ya le escucha. Bueno, luego los fachas reclamaron la vida y la CNT lo expulsó y luego él se apuntó a Euskadi con Esquerra y dije, creo que eso sí se ha repetido. Pero de haber sido de tener una época y de... Sí, creo que el mismo lo ha dicho. Pero de haber hecho una CNT de Euskadi, de eso no. Vamos un poco más para adelante y en los años 86 aparece algo, ahora de vosotros lo he visto antes con el Chepes, que el mismo de Pirata y aquí la guitarra de Corina. Sí. Es la gente de... Ah, ya lo he visto, sí. La popularizaron los de Narcharría en el año 86 a la Junta. Jaco Pascual, que también escribe hoy en día, es aquí, que es además sobrino de Casilda. Es tu papel. Aquí está ya, pues sí. Bueno, entonces lo contaría mejor que yo. Ese trabajo que trajeron ahí, la figura de Marlegas, que Marlegas no es un sindicalista, no tiene nada que ver, es un hombre de cultura, francamente burguesa, pero que es un hombre espléndido en cuanto que tiene mucho humor. Él no se lo cree del todo, pero dice, los vascos éramos libertarios, somos libertarios por tradición, por cultura, por historia. Yo no me lo creo, ¿eh? Ahora lo digo, ¿eh? Pero quiero decir que a la hora de hacer también una elección de lo que a ti te parece importante para la cultura nacional, puedes decir, bueno, aunque eso no fuera del todo verdad, oye, pues vamos a decir que eso sí que es nuestro. Bueno, porque así va, ahora hace empujar un poco para ese sentido. Bueno, pues bueno, no sé yo, y a mí no me gusta. Yo no creo eso. Yo creo que ahí hay mucho peligro de mitificar las cosas y de convertir. Parece que eres libertario porque eres vasco, porque ser vasco tiene que ser libertario. Es mentira. Pero puedes decir, acordarte y decir, hemos sido piratas, hemos sido contrabandistas, hemos estado contra el Estado, hemos tenido una cultura de una moto que se llamaba el Ausolán, pero eso ha existido en otras partes, ¿eh? No, cosas así las encuentras desde Rusia hasta el Pirineo, pero puedes decir, al apoyarte en todo eso para decir, frente al nacionalismo tradicional que decía que la cultura vasca se identificaba con el orden religioso, decir, no, la cultura vasca se aparenta al desorden libertario. Oye, pues muy bien. Pues decirlo. Vale, se dijo. Ha habido gente que también ha sido más seria. Yo me acuerdo con la gente de Quinta Susena, por ejemplo, que si decía Quinta Susena, que es el nombre, y no se llamó su implementación directa, por algo sería, que les agradezco que algunas cosas se han publicado en sus trabajos de vez en cuando, sin pedirme nunca permiso, pero no tiene ningún problema para que está hecho. Esta parte del año 88 dentro de la CNT, todavía siguen publicando, están vivos, y para mí son representantes, es decir, se puede ser libertario siendo, bueno, teniendo una relación con el patriotismo vasco. Poliquiniano Elkartea, que lo habéis conocido en Bilbao, sobre todo, Juan Esteban Ancha, habrá andado por aquí igual también. Sí. Pero por si he visto que tenéis publicaciones también, no estoy recomiendo a la librería esa. Esto no está ligado al sindicalismo, una vez más, está ligado mucho más a lo que en los años 70 y 80 son los movimientos sociales, los movimientos contraculturales, los movimientos autónomos, pero al llamarse ya libertino, automáticamente ya se pone una especie de filiación. Somos anarcoversales. Bueno, hace poco lo leía a Axel Lusarreta en Euskara también. Axel Lusarreta, la visión de hablar de él, también le podéis invitar, mira. Sí, sí, es el que lo detuvieron en Chile por hablar con los mapuches, sí, con las etc. Últimamente he visto un artículo en el cual, mira, lo que os estoy contando hoy está muy bien resumido. Muy bien resumido, partiendo de la opinión y llegando hasta ahora. Por apoyando lo que hemos hablado antes, es decir, lo que está contra el Estado en favor de la libertad, lo que está contra la uniformidad cultural y en favor, brevemente, del libre desarrollo de las individualidades, de las culturas y de los pueblos, lo único que no me gustó era decir que, bueno, aunque sean mentiras esas cosas de que los vascos éramos colectivistas y anarquistas, se podrían usar, no, porque eso me recuerda lo que antes os he dicho, manipular las verdades para mí, no me gusta. Pero bueno, de todas maneras, ahí lo tenéis. Y bueno, ahí estamos. Y mientras tanto la CNT, pues con las mismas. No voy a insistir sobre el tema. En Cataluña no es así. Leí un trabajo del año 87 de un grupo de catalanes que se llamaba, me siento pronunciar mal, ¿eh? Anarquismo y Alliberament Nacional. Anarquismo y Alliberament Nacional. Se lee muy bien y creo que francamente es muy muy buen trabajo y viene de un grupo crítico, si no me equivoco, de la CNT catalán. Tercer tema de hoy, ya vamos terminando. Creo que bueno, con tres cuartos ya puede terminar, para dejaros hablar por lo que os dé la gana. La verdad es que sigue hablando de autonomía. El problema de la autonomía de los autónomos en Euskadi es un problema, pues yo os hablo más pues como pues, porque es por cercanía. Porque me gusta hablar de ese tema, porque me disgusta que se hayan dicho muchas cosas que no son verdad, y porque hablo de Portugal y la historia de Mendecu, pues a veces también es buena colar ciertas cosas. Los autónomos, yo no sé si hay que definirlo como un movimiento anarquista clásico, pero como movimiento libertario en general, sí. La autonomía nace a partir del movimiento de más de los años 70 que en todo el país. Os acordaréis, Vitoria del año 76, cuando atrayeron a los obreros en la calle. ¿Qué pasa en esos años? Bueno, pues es muy sencillo. El sindicalismo clásico, la Alianza Sindical de Euskadi, está hecho una mierda. Está hecho una mierda. En la realidad, las comisiones obreras empiezan a aparecer. Pero hay una clase obrera muy joven, con muchas ganas de bronca, en una situación aguda de cambio político, en una situación aguda de toma de conciencia social, y esa gente elige una forma de trabajar, que es la asamblea. La asamblea, que no solamente es de las fábricas, y también en los barrios, también en autogestionación directa. O sea, se dice no a la delegación del poder. No vamos a ir a las elecciones, ni vamos a dejar que los sindicatos lleven el asunto. No, lo hacemos nosotros. ¿Dónde? En la asamblea. ¿Delegamos? No. Decimos lo que hay que hacer. Lo hacemos y luego la siguiente, si hace falta otra, lo hacemos. No se delega el poder, sea por la acción directa. Es un movimiento que es libertario y que tiene una cosa que es antisindicalista, con lo cual pues se enfrenta con el sindicalismo anarquista, que es una cosa que existe con toda legitimidad. Pero es una elección, a mi entender, libertaria. Luego, entre los comandos había muchos, ¿eh? Porque, joder, encontrarse como comandos autónomos a gente que venía de los Berets y de Tapolini y que eran más autoritarios que el cuerpo. Bueno, pues sí, para ellos el autónomo era no obedecer al jefe, vale, pues muy bien. Pero no, hay un núcleo de comandos también, comandos estos, que son muy bien formado, obrero. O un movimiento que decide también acción directa, que sostiene que lo que hay que seguir es el movimiento de las masas asamblearias, y cuando ese movimiento de masas se enfrenta con un obstáculo que no se puede vencer más que por la fuerza de las armas, aplicarla. Yo no tengo nada que decir. ¿Me parece? Muy bien. Antielectoralista, radical, es un movimiento libertario. También son independentistas, quieren la independencia de Euskadi, pero nunca defienden el Estado. Independencia sí, pero no al Estado. No lo han teorizado mucho, porque es difícil. Hay un primer trabajo nacido a la Zoba que se llamaba, que lo publicaron en el año 78 los consejistas, pero no exactamente eso. Después hay declaraciones, pero en fin, yo os digo lo que he conocido. Esa gente está contra el Estado. Primero contra el Estado, pues, y luego contra la creación de un Estado aquí. Contra las dos cosas. ¿Cómo será el día de mañana? Se emplean fórmulas como autogestión federalista de consejos obreros. Bueno, muy bien. Vale, de acuerdo, ahora ya se encontrarán. Pero no hay un deseo de constituir el Estado. Se va a poner eso. Y esa gente, ser vasco lo lleva, ahí sí que es una evidencia. Yo los proletarios jóvenes he conocido de la zona de la Sacana, de Azpeitia, de Azcoitia y de Rentería, proletarios jóvenes con los que nunca he hablado más que euskera. La lengua natural de expresarse y todo lo demás. Que ya estamos ya en los años 70, hay muchos años de principio de lo que se llama el nuevo nacionalismo vasco, el que no es del PNV, y para esa gente el ser vasco es natural. En el sentido que hemos hablado antes. No es natural en un sentido de que te lo dé la naturaleza, pero tú te expresas en tu comunidad, en esa lengua, de una forma muy natural, y te parece además que eso es una diferencia nacional. Y pues eso, respetar. Y hay también una serie de obreros viejos. Yo tengo Vitoria conocido más, ya de edad, ¿eh? Pero que vienen de otras culturas. Hay mucha gente que ha venido de Asturias, por ejemplo. Y viendo lo que hay, dicen, de acuerdo, yo me integro en esto. Y esto es lo mío. Y que han aportado una madurez conceptual a la cosa, pero que también han marcado, realmente, que hay una apertura. Pero bueno, toda esta gente existe. Y toda esta gente existe, y como es gente directamente afectada, se manifiesta. Y se manifiesta de una manera, bueno, ¿qué hay que decir? El movimiento asambleario obrero empieza a declinar en los años 80. Hay un problema de crisis económica fortísima, ya os acordaréis, porque fueron los años 80 aquí, la miseria, en fin, la droga, porque la gente no veía más. La gente no tenía cocaína, la gente le pegaba al caballo, porque le pegaba al caballo por la depresión, ¿no? La depresión normal, ¿qué te sientes? No te sientes que te vas a comer al mundo y esnifas, te pinches porque estás muy mal. En ese momento de crisis terrible, ocurre que pasa una cosa, es que a veces nos parece que en una época de marcha revolucionaria para adelante que estamos solos y no estamos solos. ¿Qué cantidad de gente es? Gente de orden hay muy bien. Y a la gente de orden, cuando en los años 80 le dicen, oye, vamos a restaurar el orden al centro, y votan al PNV, pues se meten en la gente de orden. Y hay entonces una especie de el orden democrático, el orden sindical, la delegación del poder a los políticos y la delegación de la negociación a los sindicatos. ¿Para negociar qué? No se trata de hacer la huelga como parte de la revolución solidaria y ser solidario con los demás. Se trata de negociar que los que yo represento salgan un poco bien cuando el chiringuito se vaya a la mierda. Bueno, pues no voy a decir que esté mal, la gente tiene que decidir. No era eso, pero toda esa gente aparece y el movimiento asambleario se ahoga. Y en ese momento es cuando los comandos se encuentran, pues no, si te falta el movimiento asambleario te encuentras todo con el aire. Y no se encuentran solamente al aire porque les falta el movimiento de base, sino porque sufrieron una represión terrible y porque Tamiditai y el movimiento vasco de liberación nacional se las dieron todas las que pudieron. Y ahí es donde viene el problema, el que quiero hablar un poco. Y estos compañeros que estuvieron en los comandos armados hablan de jóvenes, 20 personas, 20 compañeros muertos. Hasta los últimos, Alegui en México, por ejemplo, tendrán que ver con todo eso. Son gente que había luchado contra la paz, incluyendo la franquista. La primera bomba se la pusieron a D, por ejemplo. Que se metieron en acciones antirrepresivas en solidaridad con la respuesta militar y con el problema concreto del GAL. Les pegaron la última historia, la que fue terrible, fue la de Pasajes, ya os acordaréis, en el año 84. Esto fue la última acción un poquitín fuerte ya de los comandos autónomos, fue matar a Enrique Casas. Enrique Casas, que era un senador socialista, que era jefe de la Junta de Represión, se llamaba Junta de Seguridad. De Seguridad, gracias. Junta de Seguridad. La Junta de Seguridad era el organismo supremo para llevar todas las represiones en Euskadi. Y se hacía responsable de los comandos del GAL, aparte de lo que se había ya de tortura, de detención en Euskadi. Y después de que el GAL mató a dos militantes Zeta, Pedro y Stein, que Dios los tenga en la gloria, pero Stein, por ejemplo, me acuerdo muy bien, un compañero autónomo que sabía acabar de salir de la cárcel, y Stein, puta. ¿Y por qué dice? Tiene por eso. Es decir, que la cosa, pero pese a todo, es una víctima, lo mató el GAL, pero y Stein no se lo aguantaron. Le mataron a Casas en represalias después del asesinato de Pedro y Stein. Y ahí es donde viene la cosa. Quiero decir, cuando te encuentras con toda la policía encima, con una policía que se va adaptando a la forma de actuar de también Inter, que cada vez es una forma de actuar más profesional, cuando hace falta la infraestructura social, lo único que pasa es desastre. Y se perdió la guerra y se terminó muy mal, con cáncer y muertos, etc. Lo que quiero subrayar hoy son las polémicas que tuvieron con los que quieren el Estado Vasco. Las polémicas tremendas. La primera, bueno, es una respuesta con el ataque militar, esa polémica. Y también en aquellos años tiene una estructura de Estado, con todo un movimiento vasco de diversidad nacional. Le tiene un Estado con todo, ¿eh? Desde la educación, los chiquillos, la forma de ver la cosa, el gobierno, la policía, todo lo que se quiera. Los autónomos dicen que no están de acuerdo con la estructura militarista, con el estadismo interno. Es una crítica. Los autores devuelven diciéndoos, vosotros, con vuestra desorganización, lo único que estáis es facilitando la represión policíaca y ensuciando a todo el mundo. Sois ineficaces y se os puede infiltrar. La segunda es la alternativa casi. Tiene tal vez algo que ver con lo que pasa hoy en día. ¿Os acordáis de los 5 puntos del CAF? Uno menos y uno más. Los más jóvenes igual no lo recuerdas, pero lo habéis cantado. Es decir, los puntos del CAF es una cosa que se desarrolla en el año 98. Antes la coordinadora socialista tenía 7 puntos, luego también CAF dijo que eran 5, con lo cual la coordinadora social, la coordinadora dijo que es que era, perdón. Y eran, pues eso, cosas, la amnistía, el estatuto de autonomía, la mejora de la clase obrera. Bueno, sí, un programa socialdemócrata. Y se lo dijeron, eso es un programa socialdemócrata. Eso no es un programa revolucionario. Y no estamos de acuerdo con eso. No nos parece que pueda haber un etapismo que se pueda pasar por programas socialdemócratas para hacer la revolución. Vosotros lo que sabéis es que sois unos inmaduros. Bueno, la discusión política se exacerba con motivo de lo de Pasajes. Cuando todo el movimiento vasco y liberación nacional, que se presenta a las elecciones en ese momento, dice... ¿Por qué le mataban a Casas? Porque nos van a echar a nosotros el marrón y la gente no nos va a votar. Entonces hay que buscar a quien aprovecha el hecho de que mataron a Casas, le aprovecha al Estado porque nosotros no nos van a votar. Luego esto quiere decir que los comandos han actuado, pues como dijo muy bien uno que ahora acaba de salir de la gala para donde había entrado de Batasuna, pero vean que le Batasuna, yo soy una corona de una rabia. Sois del CESIFO. Un poco fuerte. Lo malo es que cuando esas cosas se dicen, pues alguien se las cree. Y luego se aplica. La parra quien lo mató, pues todos los comandos estaban en el cartón, que fue detectado. Pero los presos que fueron a la cárcel, como autónomos, durante muchísimos años no han estado en los carteles de. ¿Se acuerdan de esos carteles que había en los estreches? Esto no. En otros, en la cual estaban unos y otros no estaban. Hace 2 años que los han puesto. Porque han decidido que también son víctimas, la parra incluido. Pero hace poco leía en un blog, alguien volvía a hablar de la parra y alguien sacaba un comunicado, que es el comunicado que sacamos como los autónomos 3 meses después, diciendo, para nosotros ha sido terminal que no matamos. Y en respuesta al comentario, infiltrados. Estoy hablando hace 2 meses. Entonces, que tiene mucha duración. Es una palabra para mí, es una historia trágica, pero una historia trágica donde se ve que el enfrentamiento entre ser libertario y Abertzale, y ser estatalista y Abertzale, tiene bastantes escuelas tirando, que no es malo formarse, que no es malo formarse. Sin embargo, la gente se acordó de otra manera de lo de Pasajes, ¿eh? Barricada tenía una canción sobre la, ¿os acordáis de eso? ¿Os acordáis de Ertzaña? Estatua de Guerra. Guerra de ti, va que anunciante y los viejos acuerdan. Cuando era mi obra de Ari, si encontréis un vídeo, cuando lo cantan, o sea, después de que había matado a Titi, que era el autónomo de Vitoria, el autónomo, cantando eso en homenaje a Titi, ¿cómo se me ha cantado? A mí todavía me pone acá de la gallina cuando me veo a Ari cantando eso, o lo digo. Creo que mucha gente en aquellos años tan, tan duros había entendido que sí que había una opción. Y que precisamente esa opción no se ha muerto. Y que hoy en día sí que hay esa opción que está viva. Porque, aquí voy a terminar con esto, porque, veis, yo pienso, la verdad sea dicha, que no sé si va a haber porvenir, porque lo de la guerra de clases es un festejo. Llegó el proletariado, se ha olvidado que llegó de clases, pero los ricos, los poderosos saben que hay una guerra de clases, lo saben perfectamente. Y están todo el día preparándose para eso. vamos al desastre ecológico. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ver cómo viene el desastre? No, no os preocupéis. Cuando venga el desastre ecológico, como se van a ahogar Santurce y Portugalete, no os preocupéis mucho, que por la parte de la Archanda van a edificar. Lo van a edificar para los ricos. Y van a poner todo eso con una muralla. Y van a tener una milicia, la pagan ellos, armada con las últimas armas. Y cuando el que se está ahogando con las ratas abajo quiera subir, le van a tirar. Y no va a tener ningún problema en tirarle. O sea, a mí me da un terror ese porvenir posible. Cuando dicen vamos al desastre ecológico, que lo lleva el capitalismo, lo cual quiere decir que el capitalismo va al desastre. No, los que vamos al desastre somos nosotros si no somos capaces de oponernos a lo que van a querer hacer. Porque lo van a querer hacer. Y van a emplear sus medios para hacerlo, de cierta manera. Yo pienso que si hay algún porvenir, va a ser un porvenir libertario. Va a ser un porvenir libertario. Un poco en la línea del altermundialismo. Es decir, no vamos a buscar hacer crear estados, tenemos que pegarnos con unas potencias que hoy en día son más que el Estado. Veis a estas multinacionales, a todos los ricos, y cuando hablas de los ricos que hacen finanzas oscuras, tienes que hablar de las mafias, porque el dinero oscuro se vende ni por ahí. Oye, hacen sus negocios, les salen mal, y dicen al gobierno nacional, oye, ponerme a currar a los obreros para pagar el agujero que he hecho. ¿Y qué hacen los gobiernos nacionales? Ponen a currar a los obreros, los ponen en la calle para pagar el agujero que han hecho los ricos. Es que cada vez está más claro que tienen su conciencia de clase, han empleado al Estado como instrumento fundamental hasta hace muy poco y ahora están creando instrumentos nuevos. Hay que adaptarse a eso. Y precisamente esos instrumentos nuevos nuestros tienen que ser obligatoriamente multinacionales. Tienen que ser obligatoriamente mundialistas. Pero no pueden ser mundialistas en el sentido de recrear, como pretenden algunos, unos estados proteccionistas con el ejército rojo. Eso no tiene ningún sentido. Eso no existe. Nada. Si el porvenir, ese porvenir va a ser nuestro. Hay un señor que se llama Murray Bookchin, la última cita que os hago, que escribía hace poco se muerto. Es un anarquista americano. Y él escribió por los años 80 sobre la ecología política, diciendo que verdaderamente lo que tiene sentido es crear unas unidades de producción para bien pequeño, donde nos conozcamos, sepamos lo que hacemos, controlamos no solamente la política sino la producción, seamos capaces de federarnos con los de al lado. Y este señor, por ese camino, ha encontrado que las culturas locales tienen una influencia enorme, porque una cultura local que se respeta y que se integra en esas formas de producción y de gestión es mucho más rica en un sentido total. De evidencia, de contestación libertaria, en fin, de todo lo que nos dé la gana. La ha llamado comunitarista, que está muy de moda hoy en día. En cuanto dices algo local, te llaman comunitarista y parece que eres de extrema derecha. No, digo que no es de extrema derecha, aunque esté hemos dicho, ya está. Creo que se puede, honestamente, ser patriota y ser libertario. Y creo que si hay un porvenir, será por ahí. No será por los que quieran crear un Estado dominante para sustituir a otro Estado dominante, y no será evidentemente quedándose en el marco marcado por los Estados dominantes. Y bueno, pues que me perdonen todos los que me he metido.